Y dice, hay que gozar. ¡Ay, vaya! ¡Qué rico! Goza y goza y goza, vaya. Así. ¡Muévete, muévete! Me fui para el baile, con amigos me encontré. Fuimos a tomar un trago y mareado me senté. Al cabo de un par de horas por radio yo me quedé. ¿Y ahora? Y ahora dime qué le digo. Azúcar. Y es que vengo borrachón y no me dejas pasar. Solo sé que esta vez que ya me quiere pegar. ¿Cómo? Y es que vengo borrachón y no me dejas pasar. Solo sé que esta vez que ya me quiere pegar. Si no me abres la puerta, me tiro pa'l corredor. Si no me abres la puerta, me tiro pa'l corredor. A tomar un trago y mareado me senté. Al cabo de un par de horas borracho yo me quedé. Y ahora dime qué le digo. Qué le digo a mi mujer. ¡Upa! ¡Ay! ¡Llévala! ¡Pasito, vaya! ¡Pasito, pasito, pasito, pasito! Todo el mundo gozando, gozando así. ¡Llévala! ¡Vueltilla otra vez! Y es que vengo borracho y no me dejan pagar. Abres la puerta, me tiro pa'l corredor.